haces tú para ver otra vez la luz? Enséñame a no depender, a ser libre y a querer estar sin ti. Muéstrame cómo se detiene este amor que me atormenta. ¿Cómo vas a hacer para esconderte de mí, oh Morelia? Cerca más la misma, una lluvia de estrellas caerá y ya nunca más vas a separarte de mí. Morelia, oriéntame cómo debo hacer. Muéstrame, dime de una vez cuánto lleva aprender a ser feliz. Enséñame a poder negarme. Para esconderte.